Mi inspiración se enerva por todas y todos y se une a vuestras batallas perdidas. Como muestra de energía, se lanza con su canto de revancha, destrozando los fusiles, creando armas palabra. Cuando el amor y el odio se complementan, el idilio y la invectiva, como venero agitador del corazón y las conciencias, explotan en mi garganta, porque os quiero dar más vida. Estoy con la mala hierba que se abstiene a ser desbrozada, con la humildad del esparto, con el calor de las fogatas. Estoy de la otra parte, en la cara oculta de la luna. Me quedé en el arcén de camino a Roma, ideando alternativas por mi desvariado exceso de veredas. Y quiero transmitirlo, quiero construir con mi amalgama de letras un escape para huir del hastío, un cobijo para mis delirios. Y si os apetece, podéis compartirlo conmigo. Considerad todo esto como un mensaje en la botella de un náufrago a punto de ser desvelado, como un cajón desastre cotidiano que vertiginoso atraviesa mis pupilas y se me hace aliento. Se me incendian las yemas de los dedos y nunca llego a plasmarlo. La materia prima me la sirve el enemigo en bandeja, mi inconformismo reluctante, la yunta y la ceguera. Un te quiero sencillo, palpable entre las gentes reales. La indomable belleza del cardo en un terraplén incierto. El sabor mustio del desencanto. Las ganas de borrarlo todo y rehacerlo de nuevo. Os ofrezco el producto, este rayo que sale de mi costado, este poquito de mí, este tanto que os debo.